En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Proclama de la Junta Protectora de la Carrera de Historia y del Archivo de la Paz. Sepan cuantos vieren a la Carrera de Historia y los trabajadores del Archivo de la Paz en penosa situación, pues aunque cumplen con tesón una admirable función, solo Dios nuestro Señor, que todo lo ve, sabe que apenas si pueden llevarse a la boca un exiguo mendrugo de pan, empeñando sus haciendas, chácaras y sayañas, puesto que hasta el día de hoy no han percibido sus saberes que tan bien ganados los tienen. Valerosos miembros del Consejo Facultativo, misericordia con todos aquellos seres que más que vivir sobreviven. Es tiempo ya de dar al Archivo de la Paz sus dineros, con todas sus incidencias, anexidades y conexidades. Hola amigas y amigos, estamos aquí en Trajines celebrando el cumpleaños de la radio y les hemos presentado una proclama por cierto muy creativa, que además la hacemos en el mes de julio. Es de hecho la creación y la creatividad de estudiantes de la carrera de historia que trabajan en el Archivo de la Paz. Y es que hoy, celebrando el aniversario también de la radio, queremos dedicar este programa al Archivo de la Paz, al trabajo que hacemos cotidianamente, todos los días, con docentes, con estudiantes, y hemos venido fundamentalmente con varios de ellos, varios jóvenes que trabajan en el Archivo de la Paz, y queremos hablarles de lo que hacemos, de la cotidianidad que tenemos, antes que la situación difícil económica que tiene el archivo. Entonces queremos empezar contándoles qué es el Archivo de la Paz. El Archivo de la Paz es un archivo que depende de la Universidad Mayor de San Andrés, está en el marco de la carrera de Historia, y es un archivo que guarda la documentación de no solo la universidad, sino fundamentalmente de la ciudad y de todo el Departamento de la Paz. Es decir, que en el archivo se guardan, se conservan, se difunde todo lo que tiene que ver con la historia del Departamento de la Paz. Para darles algunos ejemplos, el Archivo de la Paz tiene documentación, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, de ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Tiene también documentación de la Prefectura del Departamento de la Paz. Tiene documentación colonial, documentación muy temprana, desde 1570 aproximadamente, hasta documentación muy contemporánea. Tiene documentos, tiene fotografías, tiene planos, tiene mapas. Es un archivo que fue fundado en 1971 por el profesor y maestro Alberto Crespo, que de hecho tuvo la idea de fundar el archivo rescatando papeles que iban a ser quemados e iban a ser incinerados y convertidos en papel higiénico. Ese es el origen del Archivo de la Paz, y desde entonces el archivo ha ido creciendo a través de las generaciones y con el apoyo de numerosos docentes y estudiantes. De unos cuantos libros, de unos cuantos metros lineales que tenía el Archivo de la Paz, hoy prácticamente tiene más de 3.000 metros lineales, es decir, 3 kilómetros de documentos. Si usted quiere conocer algo sobre la historia de este departamento, pues el Archivo de la Paz es un sitio ineludible. Tiene además una biblioteca que es atendida también por estudiantes. Y la particularidad justamente del Archivo de la Paz es de que en esta institución los recursos humanos consisten fundamentalmente en estudiantes pasantes, en estudiantes que trabajan en un proyecto, y estamos con ellos, y a todos ellos les damos la cordial bienvenida. Estamos en esta ocasión con varios compañeros que trabajan en el Archivo de la Paz. Ellos y ellas son Hilda Sinche, Denise Bush, Lupe Mamani, Nancy Maldonado, Gustavo Blanco, Evelyn Bustillos y yo, Carlos. Que también trabaja, por supuesto, en el Archivo de la Paz. Hilda Sinche, ella está prácticamente trabajando hace 3 años en el Archivo de la Paz y es una de las personas que conoce más los fondos, es decir, todas las colecciones y los documentos que tiene el archivo. En los últimos años ha estado ordenando varios de ellos, y uno es precisamente el de los censos. Hilda, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre los censos y sobre el trabajo que estás haciendo en el archivo? Yo he sido pasante 3 años, como ha dicho usted. Y bueno, los fondos que hemos trabajado en grupo han sido el Ministerio de Hacienda, con su subfondo Dirección de Estadística y Censos. Y también hemos trabajado la documentación de la fábrica Forma. Pero aparte también de estos fondos, hay otros que también están en proceso de ordenación. Y bueno, tal vez con respecto a lo que son los censos, bueno, a un inicio la documentación de este fondo realmente estaba toda desordenada. Las hemos encontrado en baldas, empolvada, deteriorada. Y lo que el grupo ha hecho es clasificar estos censos de acuerdo al lugar y al año. Los censos que tenemos, ¿no?, las series documentales que hay, son del Cuestionario Agropecuario Nacional de 1949 a 1950. Este censo básicamente contiene información a nivel del productor. Es decir, que son persona por persona que nos da la información. En el caso del Cuestionario Agropecuario Nacional, sí, es a nivel de productor. Tenemos los datos de todo lo de sus pertenencias, ¿no?, a nivel de cuál es el nombre del terreno. También tenemos en qué clase de posesión estamos hablando. Entonces, pero aparte de esto, también tenemos la producción de cada productor. Pero además también este censo ha servido de base para uno posterior, que es el de 1963, que es la Encuesta Nacional Agropecuaria, que también es a nivel de productor, pero tiene muchas más especificidades. Ustedes han encontrado además también todos los borradores del primer censo de Bolivia, ¿no? Los que nos escuchan, y si alguna vez han tenido la suerte de ver, hay uno de los primeros censos de Bolivia, el censo de 1950, que ha sido publicado, y sin embargo, en el Archivo de la Paz ustedes han encontrado en realidad borradores de varios departamentos. Sí. Y cuéntanos, Hilda, ¿qué diferencias hay entre este censo que ha sido publicado y estos borradores que se tienen guardados? Bueno, en medio de toda la mezcolanza ahí de los censos, han aparecido 3 legajos que pertenecen al censo demográfico de 1950. Estos son de La Paz, Oruro y Santa Cruz. Y bueno, si bien es cierto que se ha publicado este censo de 50, la importancia de los que tenemos en el Archivo de La Paz, a pesar de la reducida cantidad de los mismos, es que estos tienen unos cuadros mucho más específicos que el publicado. Te llevan a nivel incluso de cantón, por sexo, por diferentes rangos, ¿no? Uh-huh. Educación, población activa, inactiva. Son censos mucho más específicos. Y están todas las ocupaciones. Están también, todas, ¿no?, las ocupaciones. Y hay ocupaciones que han desaparecido, ¿o claro, no? Sí, y son cuadros preciosos que uno puede hacer una maravilla de investigación con estos cuadros. Hay otros censos que también ustedes han visto. Estamos hablando de la encuesta agropecuaria, los censos de población, pero hay un censo precioso de La Paz, de la ciudad de La Paz. ¿De qué año era? Era de 1886, pero este va a formar parte de una colección, no, uh-huh, precisamente del fondo del ministerio. las características de este censo es a nivel rural y urbano para fines del siglo XIX. 1886, ¿no? Y es parroquia por parroquia, parroquia, donde están visitadas las cárceles, ¿qué más se ha visitado? Los hospitales, el Hospital Andayeta, el Hospital Loaiza, los tambos como el Quiquincho. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y qué había en el tambo? ¿Se fijaron en algún momento? Bueno, no específicamente, ¿no? Pero sí, te ofrece un montón de datos de cuántos viven por casa, ¿no? Los habitantes. Y hay términos, incluso no, los rangos a describir son interesantes porque te presentan en raza, te presentan la edad, te presentan en... ¿qué más he visto? Muchas más cosas. La ocupación, que para ese momento también es importante ver. Y una cosa, además ustedes han encontrado una fuente documental de los registros electorales. Ah, sí, esas son. A ver. Bueno, esa colección de corte electoral está más o menos, la comprende 95 libros, que son, es una riqueza. Es una pequeña joya del archivo. Es una de las joyas del archivo. ¿Por qué? Porque esta te ofrece, ¿no?, todas las inscripciones electorales de todos y te da los parámetros de cuánto más o menos tiene que tener un individuo para ir a votar. Claro, porque antes exigía, uno tenía que tener recursos para votar, ¿no?, un capital mínimo. También tenía que saber leer y escribir. Leer y escribir. Bueno, en este censo, bueno, en los libros de corte no, pero bueno, así a grandes rasgos le digo, ¿no? Tienen los nombres de los votantes, tiene el lugar donde ha nacido el votante, en algunos casos incluso te lleva al año en el que han nacido los votantes. Wow, yeah. Aparte de eso, también te dicen, ¿no?, en dónde actualmente reside, porque hay algunos que, si bien están aquí inscritos, viven en otros departamentos. Pero aparte también muy importante para que ellos puedan votar es la renta anual que perciben. Claro, el capital que tienen, ¿no? Y este es uno de los fondos, además, que hay que informar a la audiencia, que en general se cree que todos los registros electorales en el país antes del 50 casi no existen porque dice que han sido quemados. Entonces uno no tiene. Entonces este debe ser uno de los pocos que se ha salvado y realmente por eso es fundamental, es una fuente riquísima. Estos días, Hilda, había bastante movimiento en el archivo. ¿Qué han hecho? ¿Por qué ha habido este gran movimiento? Bueno, entre ayer y hoy, y bueno, la semana pasada también, los pasantes y también parte de los estudiantes y del proyecto que estamos, hemos realizado el movimiento de filas del repositorio del archivo. ¿Con la finalidad de qué? De liberar espacio, porque nos está llegando transferencias de diferentes donantes, ¿no?, tanto particulares como de instituciones. Bueno, en el caso del movimiento ha sido un trabajo muy arduo que se ha realizado en estos días. ¿Entre cuánta gente han trabajado? Entre 25 personas a 30. ¿Y cuántas cajas crees que han movido? O sea, lo que han hecho es un movimiento gigantesco, porque no hay papeles, no hay, diríamos, un rinconcito más donde guardar los papeles, y se ha tenido que hacer un espacio para habilitar para una hemeroteca, ¿no es cierto? Claro. Yo no podría ahorita decir cuánto es la cantidad aproximada de las cajas, porque son fondos. Son cientos, pero de cajas. Son cientos de cajas. Se ha movido el fondo de prefectura, que está compuesto también por sus diferentes subfondos, como aduana agropecuaria y también aduana de la coca. Entonces, hemos movido el fondo, y aparte de ese fondo también se ha movido la documentación de forma, que también está abajo. Pero aparte de esa documentación se está moviendo el fondo de Contraloría y de censos. Gran parte de estos estudiantes reciben un dinero por todo el trabajo que hacen, Hilda. No. ¿Cómo trabajan en el archivo? Bueno, decir, ¿no?, cuál es el trabajo es hablar de todos los pasantes que vienen y dan su granito de arena al archivo. No perciben nada y se dedican a hacer, ya se emocionan. Si bien es cierto, el requisito mínimo es de cumplir 6 horas a la semana, ellos se quedan más de las 6 horas, a pesar de que no perciben nada. Y bueno, llegan a ganar la experiencia necesaria que después les va a servir mucho. Uh-huh. Entonces son estudiantes realmente valiosos porque vienen a aprender y aportan también al archivo. Uh-huh. O sea, nosotros queremos que la ciudadanía escuche, aunque yo siempre digo, aunque usted no lo crea, existen estas personas, aunque usted no lo crea, aunque ustedes no lo crean, existe un archivo donde trabajan más de 50 personas, en gran parte de manera gratuita, y que están haciendo todo un servicio enorme a la colectividad por la historia, por la memoria, y con prácticamente escasos recursos o a veces sin los recursos necesarios. Ahora que estamos en el mes de julio y celebrando, ¿no es cierto?, o prestándonos a celebrar el bicentenario, deberíamos recordar a las autoridades, ¿no es cierto?, los derechos y los deberes que tienen hacia instituciones que precautelan justamente la memoria, la historia de nuestro departamento, y sobre todo también hacia estudiantes, hacia jóvenes que dan su grano de arena día a día. Muchas gracias, Hilda, te agradecemos y vamos a volver, si nos da el tiempo, aún contigo para preguntarte algunas otras cosas más. Y está aquí con nosotros ahora Lupe, y Carlos quiere hacerle algunas preguntas al respecto. Sí, Lupita es una de las más eficientes trabajadoras del archivo, está de lunes a sábado y si pudiese domingo estaría también en el archivo. ¿Qué actividades desarrollas en el archivo de lunes a viernes, como decía? El trabajo que hago es la catalogación del fondo fotográfico del Archivo de la Paz. Ese fondo es uno de los pocos fondos en Bolivia de fotografías que existe sobre la historia de Bolivia. Fue creada por iniciativa de Alberto Crespo. ¿Y cuántas fotos se tienen, Lupita? Aproximadamente 100.000 fotografías. El año pasado llegó una donación o compra del periódico de Última Hora. Uh-huh. Con eso ha formado parte del archivo que teníamos anteriormente. Entonces, son 100.000 fotografías. Es enorme. Tú has estado muy involucrada en todo el proceso. Una vez que se han recibido las fotografías, ¿cuál es el proceso que ha tenido el archivo? ¿Cómo estaban ustedes organizando? ¿Por qué no cuentas para que la gente sepa qué hacemos, qué hacen ustedes cuando con 100.000 fotografías que llegan? Todo el proceso que hay que hacer. Una vez que han llegado, ¿qué han hecho? Lo primero que hicimos es el conteo de las fotos para ver cuántas fotografías se tenía. Luego un inventario preliminar. Y lo que estamos pasando ahora es hacer un catálogo ya más específico de cada fotografía. De estas fotografías recientes de Última Hora, ¿qué tipo de fotografías ahí has encontrado? Se puede encontrar de todo: educación, política, cultura, hasta artistas famosos. Uh-huh. Que llegaron aquí a Bolivia. Se encuentra de todo. ¿Cuánto tardan más o menos, por ejemplo, en contar? Son 100.000. Ahora, hoy, aproximadamente, ¿cuántas ya han contado y más o menos han hecho el registro, el inventario? Es aproximadamente 30.000. 30.000. Y estamos hablando de un equipo de cuántas personas. ¿Cuántas personas han estado trabajando? Es difícil decirlo, ¿no? Porque son varias personas. ¿No? 10 personas, tal vez. Son más. Un poco más, ¿no? Sí, porque el año pasado empezamos con las personas que estábamos. El año pasado, ahora son distintas personas. Uh-huh. Y esa es la colección de Última Hora. Pero tú además estás trabajando con una colección más antigua y estás trabajando con unas fotografías muy antiguas. ¿Por qué no nos hablas de estas fotografías? La llamamos la colección del Fondo Fotográfico Histórico del Archivo, donde poseen fotografías del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX. En las fotografías del siglo XIX tenemos una colección que la hemos formado, que son las tarjetas de visita. Se encuentran personalidades ahí que son parte de la vida del país, ¿no? Sí. Ahora, ¿de qué tamaño son las tarjetas pequeñas? Son pequeñas. ¿Cuáles son las más antiguas, más o menos? 1850. Wow. Es la más antigua. Uh-huh. Son muy hermosas porque son no existen tanto en Bolivia estas tarjetas de visita. Lo que tenemos aquí en el Archivo de la Paz es una joya. Uh-huh. Es una más de las joyas del archivo. ¿Qué fotógrafos han podido ver los fotógrafos? Valdés. Ah, y los Valdés son bien conocidos, los peruanos, ¿no? Sí. También hay Ricardo Alba. Uh-huh. Entre otras, son varios fotógrafos. Ajá. Y las fotografías tienen todo un proceso. ¿Cómo las describen en general? Porque obviamente nosotros podemos decirles y contarles a todos los que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan, pareciera fácil una fotografía, uno va, pero ¿cómo tienen que estar conservadas, guardadas, descritas? Lo que hacemos y con lo que está el Archivo de la Paz en cada fotografía es para su conservación. Cada fotografía está colocada en una bolsa especial, ¿no? Especial, sin que no contenga HP. Uh-huh. Para que no se maltrate, ¿no? Y deteriore. Uh-huh. Ahora, el catálogo que estamos realizando tiene varias características. Primero está el título, el código, está la persona de la foto, están las medidas, uh-huh, en qué estado se encuentra la fotografía, el fotógrafo y otras cosas más. Ahora, ustedes habían visto en las tarjetas de visita que hay también unas dedicatorias, ¿no? ¿Qué dedicatorias han encontrado en estas famosas tarjetitas de visita? Que son fotitos chicas, ¿no? Sí. Están porque empiezan así: a mi querido papá, a mi querida mamá, son varias. Uh-huh. Y a sus amigas, a creo. Sus amigas, a sus padres, a sus tías, a sus compadres. Le agradecemos a Lupe y Carlos la va a introducir a Denise. Denise es la encargada de la parte de la hemeroteca del Archivo de la Paz. Ha tenido la difícil tarea de recibir una cantidad ingente, digamos, de material de periódicos. ¿Y podrías contarnos cómo es? Primero, ¿cómo han hecho para poder abrir espacio ahí en el archivo con un espacio tan, tan reducido? ¿Y cuál ha sido la forma de trabajo para organizar los periódicos por años, por tipo de periódicos? No sé, ¿podrías explicarnos? Muchas gracias por el espacio que nos están cediendo en Radio Deseo. Estoy muy complacida de estar acá para hablar un poquito sobre la sección o el área de hemeroteca del Archivo de la Paz. Muy buenas noches a toda la audiencia. El Fondo Sequeiros ha llegado en dos transferencias. El primero ha sido justo el primero de febrero, en Carnavales. Y el segundo ha sido a mediados del mismo mes, prácticamente el 19. Este fondo es muy rico, consta de la primera transferencia de 9 cajas. Cada caja tiene más o menos, calculamos, alrededor de unos 19 fardos. Y la segunda transferencia consta de 28 fardos sueltos, 12 bolsas y 2 cajas también. ¿De cuántos periódicos estamos hablando? Porque para la gente es difícil, bueno, 19 fardos, 9 cajas, las cajas pueden ser grandes, pequeñas. ¿Cuántos periódicos has contado así, a ojo de buen cubero, como diríamos, o por lo menos tienes una idea de cuántos hay? Aproximadamente creemos que tenemos una cantidad de 10.000 periódicos. 10.000 periódicos. ¿De cuál es la fecha más temprana que tenemos de estos periódicos? Bueno, hasta ahora hemos trabajado solo 5 cajas y tenemos como fecha temprana 1934. Algunas noticias que te hayan llamado la atención. ¿Cómo es trabajar con periódicos? ¿Uno no se queda leyendo lo que ha pasado? La verdad, eso es lo que nos pasa al grupo de pasantes que estamos en esta área, ¿no? En realidad quisiéramos pasarnos todo el día viendo todas las noticias que encontramos, que son realmente fascinantes, pero el trabajo que realizamos es la limpieza primero, luego la ordenación por fechas y por matutinos. Uh-huh. Ahora, ¿qué matutinos hay? Los matutinos que hay son diario, presencia, última hora. Tenemos la razón, que son los más usuales. También tenemos periódicos extranjeros, entre ellos están La Noche de Chile, La Nación de Argentina. Tenemos una cantidad también impresionante de revistas y libros que llegaron con este fondo también. Uh-huh. El archivo no tenía una hemeroteca antes. Contaba con el fondo presencia, que es un periodo pequeño, ¿no? Sí, solo va, me parece, que desde la década de los 80 hasta los 90. ¿Qué noticias has visto que te hayan llamado la atención? Hasta he visto que ya me han pedido fotocopias para un artículo, ¿no? Han pedido fotocopias de un artículo muy interesante. Contanos un poco. Sí, justamente hemos pedido fotocopias para una revista. Es una revista que habla sobre, en realidad es una denuncia contra el régimen nazi, data de 1943. Y claro, es una revista que viene desde la Iglesia Católica, sobre todo por la invasión durante esa época en Polonia. Ahora, otras noticias que resaltan también es un semanario sobre la caída del gobierno de Villarroel, que es muy lindo, que tiene fotos que quizás no hemos encontrado en libros o en otro documento que nos pueda mostrar qué es lo que pasó durante esa fecha. Otra noticia que también resalta cuando Fidel pide el cuerpo del Che Guevara y a cambio iba a dar 10 cubanos. Son noticias que nos llaman mucho la atención, pero el periódico es un documento muy amplio. Se puede investigar todo tipo de temas, desde temas sociales hasta temas incluso culturales, porque tenemos programas, hay programas culturales de cine, podemos ver a los artistas de antaño como Ingrid Bergman u otros, y la verdad es que es fascinante. Anécdotas del trabajo con los periódicos. Tenemos varias, pero creo que la más simpática es cuando estábamos metiendo todos los periódicos y, claro, nos olvidamos sellarlo con Durex y se nos desfondó. Y, claro, al final fue entre risas y un poco de enojo, claro, después de haber terminado todo el trabajo, que fue justamente con la primera caja que comenzamos y estábamos todos los pasantes que conforman el grupo de hemeroteca, y se nos cayó todo. Entonces, entre risas y un poco de enojo por mi parte, pues al final lo pasamos. Pero es el grupo de hemeroteca es un grupo muy habilosos, son estudiantes todos, son pasantes, no reciben ni un centavo, como bien se lo había dicho, y realmente trabajan muy, muy bien. Bueno, le damos las gracias a Denise y introducimos ahora a un nuevo grupo, Carlos. Nancy y Gustavo trabajan en el taller de restauración de nuestro archivo. Y los chicos de restauración realmente son artesanos, digamos que son mitad científicos y mitad artistas, porque en las tareas de restauración y conservación de los documentos, por un lado ven que tienen que usar materiales que no dañen más el documento, tienen que ver la acidez, el pH, pero por otro lado también tienen que cuidar la estética, de dejarlo bonito el documento, ¿no?, para el investigador. ¿Pueden contarnos cómo es ese trabajo que ustedes hacen en el taller de restauración? Bueno, primero voy a contar cómo se inició el taller. Se inició con el primer taller de conservación que se llevó a cabo en el 2006, que fue organizado por la doctora Ayllón conjuntamente con la doctora Barragán. Ese taller fue un incentivo para poder abrir en el Archivo La Paz un espacio para la conservación de documentos, ya que es muy necesario, porque los documentos que se tienen en el archivo están deteriorados, no tienen la conservación necesaria, ya que tampoco tenemos una infraestructura adecuada para los documentos, ya que contamos con un espacio muy reducido y que esta infraestructura no está apta para los documentos, ya que en ella existen humedades, hongos y todo aquello. Entonces, bueno, se abrió el espacio de miscelánea. Ahí se creó el primer taller, se podría decir, o sea, muy rústico, ¿no? Porque se utilizó materiales muy caseros. Muy caseros y, bueno, no tenemos, o sea, con los primeros instrumentos que se trabajó, la mayoría se trajo de casa, como ollas y planchas. Y bueno, con todo eso se comenzó. Y quien fue el fundador y el impulsador, digamos, fueron dos personas inicialmente, que fue don Eduardo Espiazu y la doctora Ayllón. Tenían unas, o tienen más bien, planchas. La gente se preguntará, ¿y qué hacen con las planchas en un archivo? Bueno, es anecdótico. Bueno, los chicos siempre decimos, ¿no? O sea, los quemamos un cachito diciendo, seguro que en casa no planchan, pero aquí tienen que planchar. Se planchan los documentos. Claro. Es gracioso porque se encuentran documentos muy, muy arrugados y todo eso, entonces se tienen que planchar. No muy caliente, por supuesto. No, obviamente que no, y se tiene que poner un papel encima, o sea, con todos los cuidados necesarios para no resecarlos. Uh-huh. Y mantener la humedad que necesitan los documentos. Gustavo, tú has participado en el, sobre todo en el segundo taller, o estabas ya en el primero, no recuerdo. En el último. Segundo, ¿no? En el último. En el último. ¿Qué haces tú en el taller, por ejemplo? Yo entré ya este año recién a trabajar ya como más estable, ¿no? Que los anteriores años, somos 8 personas que trabajamos ahí, y yo parto del grupo de la mañana, porque es tan pequeño el espacio que tenemos que dividirnos para trabajar en la mañana y en la tarde. Lo que yo estoy haciendo es, bueno, lo que todos hacemos, ¿no? Parte de lo que todos hacemos, porque estamos ahora con el proyecto de digitalización. Entonces, este proyecto que viene a ayudar, digamos, a todos con el fondo de lo que son los padrones republicanos, y una primera fase que pasa por nosotros, que es restaurarlos para luego ser digitalizados con fotografías, escáneres y esas cosas. Y nosotros nos dedicamos a hacer la limpieza de los libros, de los padrones, a hacer unión de roturas, todavía no hemos entrado a eso, pero vamos a reempastarlos. Hacemos un trabajo que es muy delicado, muy moroso y bastante cansador, que es el de los injertos, que es, o sea, le falta un pedazo a un papel, a una hoja, y tenemos que encontrar una hoja parecida, lo más similar posible, y como que calcar la forma y colarla al pedazo que falta. Entonces, es por parte estética y por parte es para evitar que siga avanzando el deterioro de los documentos. También nos dedicamos a hacer tareas de restauración de lo que son los libros de la biblioteca, a empastar tesis de la carrera. Nos hicieron también trabajar descolando fotos del fondo de última hora que estaban trabajando acá las amigas, y hacemos también un montón de trabajos manuales, como hacer sobres. Hacemos sobres para guardar las fotos, hacemos sobres para todo, ¿no? Para cuidar toda la documentación. O sea, el archivo en el fondo está teniendo, tiene el taller de restauración, tiene la biblioteca, o sea, todo un circuito interno, podríamos decir, entre diferentes áreas que se complementan, ¿no? O sea, desde los documentos que se los limpian. ¿Hay muchos hongos en los documentos? ¿Y qué tipo de hongos? ¿Y cuáles son los más dañinos para los documentos? ¿Y qué daños terribles causan? Entre los problemas más comunes de los documentos no son tanto los hongos, sino los roedores y los insectos. Porque hongos, por el clima mismo de La Paz y de los lugares donde estaba la documentación, no se proliferan tanto. No tenemos, digamos, los medios para curar los hongos, pero sabemos cómo. Uh-huh. Y estamos trabajando con esto, que vemos libros que tienen así una esquina que falta y está totalmente mordida por ratones, y se nota así la marca de los dientecitos y tal. Sí, los hongos Cuando nos toca... De la corte, por ejemplo, son expedientes con muchos hongos, ¿no? Sí. Porque nos han llegado, de hecho, con bastantes... Seguramente estaban en algún lugar húmedo, ¿no? Sí. Y bueno, también ahora en la parte que se encuentran tampoco es un lugar adecuado, digamos, para que estén. Y bueno, tampoco se cuenta también con la economía suficiente como para trabajar los cestos, porque se necesita mucho tiempo, se necesita refrigeradores, se necesita muchas cosas como para poder curar estos hongos y de una vez separar las infectadas y las que no lo están, porque si no las hacemos, estas van a seguir avanzando. Ajá. Claro, eso es lo que hacemos por ahora, o sea, separar hoja por hoja las hojas que están infectadas, porque si no se contagian. ¿Y con qué las separan? Les ponen unas hojitas especiales para que no... Bueno, en principio la regla dice que tenemos que utilizar hojas sin pH, uh-huh. Pero esas hojas cuestan caras. Y entonces, en Bolivia son muy caras. Muy caras, ¿no? Sí, y no se las puede obtener fácilmente. Y el archivo, la verdad es que no cuenta con la economía suficiente como para obtener esas hojas. ¿El papel craft es una alternativa? Sí. Que estamos utilizándola, ¿no? Sí, o sea, como ya dijo Carlitos, somos pues medio artesanos y nuestros materiales también son bien artesanales. Uh-huh. Entonces, como alternativa estamos usando el papel craft para separar las hojas, porque es económico y porque tenemos bastante. Y bueno, no evitar, digamos, la proliferación total de los hongos, porque también se puede contagiar, pero sí la va a retrasar, por lo menos. Uh-huh. La actividad más importante que está desarrollando el archivo, nuestro archivo en este año, por lo menos en la primera mitad del año, es sin duda el gran proyecto de digitalización de los padrones revisitarios del siglo XIX y también XX. Y como ya mencionaban las chicas, para hacer este proyecto, el archivo se ha convertido en una especie de fábrica, es como una maquila que está compuesta de varias actividades que se complementan entre sí y es una cadena de actividades. Y Evelyn, ¿podrías hablarnos de esa serie de actividades y cuál es la actividad específica que estás realizando dentro del proyecto? Bueno, la actividad que hacemos para digitalizar los padrones, primeramente agarramos, los digitalizamos, tenemos tres tipos de digitalización, o bueno, dos tipos de escáneres, el HP, el ScanMaker y la cámara fotográfica Nikon de alta resolución. Con estos dos, con la cámara se avanza rápido, ya que se hace como 600 hojas como mínimo, con los escáneres un mínimo de 120 más o menos, y lo guardamos en formato TIFF con alta resolución para que se tenga algo bueno, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay todo un proceso también, no es solamente escanear y tomar una fotografía, ¿no? Hay un proceso que ustedes siguen, ¿no es cierto?, muy meticulosamente. ¿Cuál es ese proceso? ¿Por qué no nos cuentas todo este proceso de digitalización? Claro, tenemos que digitalizar el foja por foja. Tenemos que recortar los bordes de cada foja. ¿Cómo los recortan? En Photoshop. En Photoshop. Claro, si no van a creer que estamos cortando con tijera. Ah, no. No, los recortamos con Photoshop, con mucho cuidado, cosa que haya un margen de credibilidad. Después lo guardamos en formato TIFF. Que es el mejor formato, ¿no? Sí, de alta resolución también, para que se tenga una mejor lectura posteriormente. Se cuida todos esos detalles, cada padrón tiene su carpeta, para luego después quemar en CDs y darlo al público. ¿Qué son los padrones? Porque la gente se preguntará, Carlos nos ha hablado de los padrones revisitarios. ¿Quién quiere introducir qué son los padrones y cuáles son las características de los padrones? Hilda, aquí la están. ¿Qué es un padrón, Hilda, y cómo, qué hay en el padrón? Bueno, un padrón te da información sobre los contribuyentes, es más, de las revisitas que se han llevado a cabo en diferentes periodos, ¿no? Lo que estamos haciendo en el proyecto es digitalizar los padrones que se han realizado a fines del siglo XIX. Una vez que terminemos de digitalizar todos estos padrones, se los va a poner en otro formato, el cual va a ser distribuido a las comunidades también, para que ellos lo tengan. Claro, en realidad lo que en realidad los padrones son muy importantes porque registran a las comunidades, ¿no? Y registran a todos los miembros de las comunidades y que tenían, por lo tanto, tierras dentro de las comunidades. Y en esa medida están censadas personas por persona y con toda la familia, con la esposa y los hijos. Y en realidad es de todo el siglo XIX, entonces es una riqueza enorme indudablemente para toda la gente de las comunidades, y creo que es un servicio que también el Archivo de la Paz está cumpliendo frente a las comunidades y frente a los investigadores que requieren esta información y que la van a tener de manera digitalizada. Ustedes han seguido cursos de digitalización, ¿no? Y van a dar, se han convertido en maestros de digitalización. Claro, con el tiempo ya uno adquiere más práctica. Al principio hacíamos pocos padrones, o sea, pocas hojas, 50, 60 al día. Ahora con la práctica hacemos 120, 140, según cómo esté el padrón, porque como hablaban los de restauración, tienen que colar la foja que falta y hacer, y bueno, no hay muchas que estén así restauradas, ¿no? Tampoco están muy limpias porque existe polvo, entonces eso ayuda, bueno, no ayuda, eso hace que el documento esté sucio, hay que limpiarlo también, nosotros lo limpiamos. Ajá. Bueno, tal vez en el momento de ir digitalizando, incluso les hemos hecho doler la cabeza a los de restauración, porque nosotros mismos no hemos tenido el cuidado, ¿no?, de manejar los padrones, porque digitalizar para nosotros no ha sido nada fácil. Y uno, porque tenemos que dejar un cierto margen de credibilidad para que luego se microfirme estos documentos. Entonces se nos ha hecho difícil, como decía Benny, manejar cada padrón es único. Incluso dentro del mismo padrón, cada hoja hay que darle, tiene su maña para digitalizarlo. Uh-huh. Gustavo, ¿y por qué no hablas tú también del proyecto en sí? Tú señalabas, bueno, yo estaba antes más informalmente, ahora estoy un poco más, de manera más estable. ¿Por qué no nos cuentas cuál era la diferencia, por ejemplo, de tu participación en el archivo antes y cuál es la diferencia hoy? Y bueno, yo participaba antes del archivo como pasante, luego me formé en uno de estos talleres de restauración preventiva y de conservación que dio el archivo, y del cual a partir de eso se formó, ¿no?, el taller de restauración, y ahora estoy trabajando con parte de este proyecto de digitalización que tiene fondos externos al archivo, ¿no?, que, o sea, se ha luchado para tener los fondos y que ya los tenemos, y por suerte, o sea, estamos ya como que más estables, por lo menos nosotros que estamos un año, y un año vamos a estar trabajando en todo lo que es esto. Estamos escuchando Trajines. Y claro, Carlos, introducías tú la proclama. La gente que nos escucha debe preguntarse, ¿y a qué se debe la proclama y qué tiene que ver la proclama con lo que estamos hablando? La proclama viene a que hay una indolencia, vamos a decir, de parte de las autoridades, y que sirva este programa como un llamado a la conciencia de nuestras queridas autoridades universitarias, y también para concientizar a la población en general sobre los servicios que brinda el archivo, y que aún con la importancia que tiene nuestro archivo no se le da importancia que merece, ¿no? Económicamente hablando, en todo lo que va de la gestión, el archivo no recibió ni un solo peso, ni corriente, ni ensayado, vamos a decir, ni para pagar servicios, y no se puede creer que una institución pueda brindar servicios si no tiene el apoyo necesario del Estado. Y como decía al principio del programa, ahora que se está celebrando, conmemorando 199 años, porque el próximo año son los 200 años de la Revolución de Julio, es cuando más se recuerda y se quiere construir la historia, pero es imposible construir historia sin memoria. Y la memoria, gran parte de la memoria del archivo, de la ciudad y de todo el país, se encuentra en nuestro archivo, ¿no? Entonces, es por eso que creemos que se le debe dar el lugar que merece a nuestro archivo, ¿no? Sí, y hablando justamente del tema, hemos empezado leyendo esta simpática proclama, esta atrevida proclama también frente a las autoridades, tal vez para llamar la atención sobre la situación en que se encuentra el archivo. Ustedes han escuchado, acaban de escuchar, estudiantes que trabajan en el archivo, son casi 40 personas que están trabajando, muchas de ellas o gran parte de ellas lo hacen de manera enteramente gratuita. Están dando, por lo tanto, un enorme servicio al archivo, y por otra parte el archivo da servicio a los estudiantes, a las estudiantes en la biblioteca, presta libros, atiende a investigadores, atiende en general a la ciudadanía. Y este es un archivo que tiene alrededor de más de 10.000 libros en su biblioteca, más de 3.000 kilómetros, decíamos, de documentos, documentos inimaginables, documentos sobre la Guerra del Chaco, testamentos, planos, mapas de escuelas, mapas de caminos, construcción de hospitales, construcción de los hoteles prefecturales, los títulos de las tierras comunarias, fotografías de diferentes momentos históricos de diferentes personajes. Entonces, el trabajo que se realiza en el Archivo de la Paz es indudablemente muy, muy grande, y es un trabajo que se realiza también cotidianamente gracias a tanta gente que está participando, docentes por un lado y estudiantes por el otro. Y el presupuesto que tiene, ustedes van a decir que la universidad es una instancia que recibe mucho dinero del Tesoro General de la Nación. En todo caso, lo que recibe el Archivo de la Paz oscila entre 8.000 bolivianos cuando yo ingresé personalmente como directora a la institución, y el año pasado, o más bien el 2006, recibimos 18.000 bolivianos. Está mejor, pero 18.000 bolivianos, imagínense, no son ni 2.000 dólares, ¿no? Son un poco más, es un poquito más para todo. Pero si uno cuenta que tenemos que pagar la luz, la electricidad, el agua, el correo electrónico, los servicios, otros servicios que tenemos que pagar, prácticamente todo se va en el pago de servicios. Y no nos queda dinero, indudablemente, ni para pagar a los estudiantes, y menos aún para cosas como, por ejemplo, la conservación, la restauración. Entonces, el trabajo que se está haciendo es enorme y con muy pocas posibilidades económicas. Y lo dramático del caso no es solo que tenemos poco dinero, sino que aún con el poco dinero que tenemos, enfrentamos dificultades día a día por la burocracia universitaria, los desembolsos tardan mucho, no nos dan, y como decía Carlos, este primer semestre prácticamente no se ha recibido nada, estamos todavía con algunos problemas. Entonces, es la situación también de no apoyo muchas veces que se tienen de las autoridades de las que dependemos. Hemos hablado con la señora rectora de la universidad. La señora rectora sí nos ha dado un apoyo moral, que para nosotros ya es muy importante, pero es indudable que si se habla de historia, y que hablamos hoy tanto de historia, de memoria, de recordar a los héroes, a los protomártires, de construir una identidad regional, de construir una identidad nacional, nos olvidamos de que para poder construir esa unidad necesitamos también apoyar estas instancias. Y necesitamos apoyar también porque son instancias de trabajo futuro para los estudiantes, son instancias donde los jóvenes están presentes de manera tan importante. Entonces, es un espacio indudablemente de mucha actividad y mucho trajín para los estudiantes, y en general con poca retribución de las autoridades universitarias y en general de toda la gente que nos rodea en la universidad más directamente, ¿no? Entonces hemos querido hacer este programa para contarles todo lo que hacen los estudiantes y darles nuestro reconocimiento a todos nuestros compañeros, a todos los que no están y no nos acompañan hoy día, pero todo el trabajo, nuestros sinceros agradecimientos por todo lo que hacen cada día, casi prácticamente sin recibir nada, y también un llamado de atención a toda la población, que ojalá nos apoyen, que ojalá que no destruyan los documentos, y que ojalá que si tenemos que hacer alguna movilización para pedir recursos, pues entiendan, porque todos los canales estamos agotando, desde las cartas hasta todo tipo de posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Bueno, cerrando ese capítulo, se podría decir, nos despedimos de todas y todas agradeciéndoles por su audiencia y pidiéndoles también que nos vengan a visitar, ¿no? Porque tenemos un archivo muy hermoso, una biblioteca que siempre estará, en sentido figurado, los brazos abiertos a todas y todos. Y el archivo, se preguntarán dónde se ubica, pues nos encontramos en la avenida 6 de agosto, el número es 2080. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima, hasta el próximo trajín. Las montañas se vieron hacer, el Inimani su cuna meció, y la cansuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue, solo sombra sin tu querer, ay collita de desilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas las reinas eres tú, ay pollita de mi amor, más bellita, linda mujer, que llegaste a mi corazón. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines, Trajines. Gracias. Hasta la próxima. Thank you.